Ya nos informamos en esta mañana de domingo, los Corol, de 8 a 10 de la mañana. Estamos ya en la segunda hora, Ale, de este espacio que cada domingo vamos a estar haciendo y compartiendo con toda la gente que nos escucha. Es verdad, y yo estoy sorprendido, seguramente hay gente que está muy sorprendida como nosotros de la visita que tuvimos en nuestra primera hora. Hay gente que recién se está acercando a la radio, que está escuchando, que se está despertando en este domingo, pero hay que decir que vino una persona que se llamaba Charlie y dijo que era el famoso Charlie y hablaba como Charlie, y o estaba en personaje o era Charlie. O era un holograma. Era un holograma. La verdad que muy sorprendido, nos trajo su música, nos contó sus historias, sus efemérides, y quedó la propuesta, y quedó la propuesta para que este señor llamado Charlie nos acompañe por lo menos el domingo que viene. Ojalá, dijo que iba a venir con todo. Y hablando de visitas, esta semana estuvo acá el presidente de los uruguayos, Pepe Mujica. Se escucha el ruido de los trabajadores de fondo que están haciendo que este estudio sea cada vez más lindo y más grande, ¿no? El estudio mayor de Radio Nacional. Vos sabés que Pepe Mujica vino y nosotros tenemos como cábala siempre mirar y darle mucha bola a lo que está pasando en Uruguay con la música, especialmente con el rock, bandas como el Cuarteto Nos, como No Te Va a Gustar, como La Vela, pero también como Traidores, Buitres, bandas que vienen creciendo y rompiéndola, Trotsky y Vengarán, que nos gustan mucho, Once Tiros. ¿Te parece que para entrar en clima en esta segunda hora, una selección de rock del otro lado del charco en homenaje a eso, ya que estamos en pleno carnaval, allá y acá, muy importante el carnaval? Pleno carnaval en Uruguay, pleno carnaval acá, con toda la tradición y el rock uruguayo. Vamos a empezar con nuestros amigos, porque si bien son todos buena gente, gente de la cultura uruguaya, con este movimiento rockero de los últimos años muy, muy fuerte, allá no solo en Montevideo, sino también en el interior de Uruguay, pero creo que es momento de comenzar con el Cuarteto de Nos, grupo que tuvieron su primera participación en la televisión pública, en el programa de los Corol, ya hace algunos años. Y sorprendieron con sus letras, con sus rimas, con su estilo de música. Pusieron de moda después, ¿viste? Se pusieron de moda después, claro. No es que los pusimos de moda los Corol. Ellos ya venían hace 25 años laburando. Vienen remando hace más de 20 años. Y han sacado un disco muy bueno, Bipolar, que es el año pasado, Bipolar, ¿no? Exactamente, fue el último trabajo. Después sacaron una recopilación que es lo mejor del cuarteto. Y están actuando cada vez más acá en Argentina, empezaron a recorrer el interior. Así que está bueno comenzar esta selección de rock uruguayo con el Cuarteto de Nos, si te parece, Adrián. El Cuarteto Nos, lo mejor del Cuarteto Nos, y una selección de lo que está pasando en estos momentos con la música charrúa de los dos márgenes del Río de la Plata. Métale. Vaga, y más que cicatrices, después me parecen llagas. Bajo el... down. Que nunca pasó el primer round, pero enderezó la proa y fuerte como una boa. Siente que ganó más peleas que Rocky Balboa. Un príncipe azul me siento a veces, confieso. Otra no tan guapo, un sapo mendigando un beso. Y eso, un cóctel de aceite y agua. Parezco dirigido por Bunuel o Kurosawa. En ocasiones contesto lo que siento, pero de esos sentimientos enseguida me arrepiento. Y entonces es cuando mis respuestas se apilan y flotan en el viento como las de Dylan. Mis días se filan y me fusilan el alma. Días de calma y otros que quiero un arma. Y mi calma se desarma como un archivo zip. Y empieza a sonar mi alarma, beep, beep, beep. Bajo y subo, freno y sigo. Y freno, y me hundo. Una selección de rock uruguayo aquí en esta mañana en la Nacional Rock. Pensamos en Uruguay y también pensamos en algo que está sintiéndose con mucha fuerza en todo el país y acá en la Ciudad de Buenos Aires de una manera increíble, que es el carnaval. La vuelta del carnaval, de la alegría más allá del feriado, el impulso a las murgas de los barrios, los corsos. Es una movida muy interesante recuperar ese carnaval que estuvo postergado, censurado, corrido de lugar desde los oscuros años de la dictadura y que poco a poco se ha impuesto y finalmente ha regresado con todo al corazón de los argentinos y especialmente también, hay que decirlo, al nuestro acá en Buenos Aires, ¿no? Vos hablabas de lo que siente la gente de barrio por el carnaval, y uno que pasa por los barrios y va viendo no solo todo este movimiento de corsos los fines de semana, sino cómo se preparan durante el año. ¿Cómo ensayan? Hablo de un barrio, Saavedra, sí, uno va escuchando los tamboriles desde julio y uno dice, esta gente, ¿viste? Está, ¿qué están haciendo? Ahí se escucha algunos. Está la gente también de la Chilinga por ahí, pero hay muchas murgas. Hay muchas murgas en Boedo. Bueno, no vamos a nombrar a todas, pero la verdad es importante todo este, lo que se está rescatando en estos últimos años, sobre todo en este último, lo que es este carnaval que se está viendo no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Es muy importante rescatarlo. Recuerdo de cuando uno era chico, íbamos a los corsos, aún sí, vigentes, que te ponías esa especie de protección en los ojos para que no te tiraban nieve. Venía, me acuerdo, Gabrielito Franco con el pomo de la momia. El pomo de la momia. Y uno dice, claro, el pomo de la momia de Martín Caradagian, porque era el auténtico pomo de la momia. Estaba el bombero loco. Y la nieve, esa espuma que se llama nieve, que eso sí se sigue vendiendo ahora, hay muchísimo acá en Buenos Aires. No sé si estará bueno para afeitarte porque se disipa rápidamente. Es ¿no? verdad, pero mejor te vendían esos anteojos contra la nieve. No, había un merchandising realmente importante, sí, más allá de los pomos, las bombitas, las bombuchas, por supuesto, que en el año eran para hacer ruido en los rayos de la bicicleta y en esta época del año era para tirar los bombitas de agua con busoto. Y se está rescatando ese espíritu de carnaval. Hablamos al principio de este bloque del carnaval del otro lado del charco, el carnaval uruguayo, con toda esa tradición. Y lo que está pasando en la Argentina en los últimos años, sobre todo este último, ¿no? Que uno va por los barrios los fines de semana y ya está todo muy bien organizado. Los micros escolares naranjas vienen con sus comparsas y sus murgas, con sus músicas y con su alegría para festejar el carnaval en esta época del año. Música y palabras, palabras y música, de eso se trata este espacio y esta radio, estas dos horas del domingo que vamos a seguir compartiendo hasta las 10 de la mañana, Ale, y es hora de distendernos, escuchar un poco de buena música, y después cuando entremos en la última media hora del espacio, hay muchísimo más para compartir con los corones en la Nacional Rock. Hasta las 10 nos quedamos.